Yeah. Ooh. Tienes lo que quieres, ¿eh? Esto es así, tienes que seguir. Sí, sí, tienes que seguir. Todo dentro, todo dentro. Libres elecciones. Pero no es el libre mundo donde haces acciones. Yeah. Pensamiento libre, oposiciones. No, no, no, no, no, sin saber por qué, a dónde vamos, hijos se matan por padres enfadados. Por dentro fuera muy bien, por dentro no están peten. Estamos dentro, pero tú quieres hacer ver que estás todo bien. So, take my way to fly when I run. Just afraid to die, so I like to me. Just afraid my fly when I run. Yo, yo, take my way to fly when I run. I'm just afraid to die, so I lie to me. Take my way to fly when I run. I'm just afraid to die, so I lie to me. Take my way to fly when I run. I'm just afraid to die, so I lie to me. Hey, take my way to fly when I run. No recibí, no recibí, no. Yeah. ¿Qué escribí? ¿Qué escribí? Cuando no recibí, no recibí. Para liar el reel, no vi todo lo que hay detrás de mí. Rompe ocre, no derrote. Fuera de mi círculo no hay brotes. Y todavía sigue aquí, todavía sigue aquí. Toco mi alma con la mesura de dar más pasos atrás. Verás, no hay palmas, palmas a trozuelas. Los que no siguen el compás no son compás. Preguntan compás. Yo en mi ronda, mi comeback, venga. Todo lo que quieras acá. No te doy mi rasta, no está. Za, za. Za, za, za. Que sí, desde ya. Desde ya, ah, ah. No le deseo a nadie el baile de mi camino. Es mi cabeza cuando piensa dónde venimos. Cuando pise, no quise solo lo que quiero. No está dentro de mi río, no. Hace frío aquí, fuera adentro fuerza, pero no tengo yo lío. Oh, cuando lo que toco es toda mi locura bajo mis pies, nubes. No ves, pude, tú crees. Yeah. Tengo dentro algo, no voy a escucharlo. Mi daimon me acompaña en cualquier bando, no. Oh. Yo corro, ando, quiero correr a tu lado, pero esta mierda que no me ha dejado, no. Mi vida es vida, lo que digan, a perder el tiempo lo que no tengo ya, no. Desprecio lo necio de mentiras, pagarás un precio que aniquilará. Sí, sí. Malos momentos de verdad, tiene las llaves, no la edad. Esta mierda así será, donde la cesera tú estás. Yo, yeah, yeah, yeah, oh yeah, yeah. bebé. Yeah.